no hay estrellas del rock. Yo sé que no hay dinero, era negocio y nada más. Y el arte lo de menos, entretenimiento trivial, para que no pensemos, una bella canción de amor, para que siga el juego y olvidemos que vivimos como esclavos en ciudades, como ratas y hacinados, y olvidamos que vivimos como esclavos en la celda que nosotros nos pagamos. Oh, Soma, oh, Soma, oh, Soma. Hacer feliz a la gente que debería ser infeliz solo hará que nunca nada cambie, solamente nos hará dormir y morir engañados y descansar al fin. Es que no hay nada más triste que un esclavo feliz. Y un esclavo feliz. A un mundo feliz, bienvenido. A un mundo feliz.